Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Bienvenidos a esta nueva... Hoy estaba pensando, Marco, jueves, hoy día cumplimos un nuevo aniversario de estar transmitiendo desde la casa. Pero ¿sabes tú qué? ¿Cuántas semanas han pasado desde que partimos un jueves desde la casa? Por supuesto. A ver, ¿cuántas? 1160 semanas. Lo tengo absolutamente claro, Marcelo. Absolutamente. Gracias por llevar la cuenta. Absolutamente. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco. Seguro de vida pro mujer de Chilena Consolidada. Banco BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Son las 7 de la mañana y hay 7 grados. Por primera vez coincide, no sé qué significa, pero son señales. Hay una, tiene que haber una señal ahí, ¿sí? 7-7, claro. 7-7, the number of the beast. Llamemos a Kenita, que es la que seca en números. Ella va a saber. Ella es la que sabe. Ahora todos los numerólogos, el sindicato de numerólogos número 3 de Valparaíso ya se está quejando, ¿eh? Dice que no hizo el curso. Completo. Adelante, Carla, ¿cómo estás tú? Hola, buenos días. Hay sueño, ¿eh? Hay sueño. Eso me va a ir pasando, mira. Si al final este programa pasa al final del subsuelo y después llegamos arriba a la copa y empezamos nuestro día Bueno, la encuesta del día de hoy dice relación con algo que no entendemos, ¿ah? Que tiene, claro, tiene complejidades. Se ha estado durante las últimas semanas con, ¿te acuerdas? Las declaraciones de Ariana Muñoz, la presidenta de la Cámara, que hablaba de una cosa, de que da lo mismo la Constitución. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la Constitución? Pero la ley, la... Bueno, el hecho de que ayer hubo mucho comentario ante el rechazo del Senado para la admisibilidad de la ley que propone un postnatal de emergencia de 6 meses por la pandemia. ¿Entiendes por qué pasa esto? Especialmente la gente no podía entender de que gente de oposición haya votado en contra. Y hemos puesto alternativas. No entiendo nada. Sí, era inconstitucional. Sí, es por pura maldad. Y sí, es por mezquindad. Ahí está. Oye, harto entonces, sí, harto sí, un no. Un mira, solo no, sí. Es que mira, ese como que engloba todos los no, no entiendo. Es el no que es el no que gana, que jefe, el no jefe de todos los no. El mayor no de todos. Los otros están un poco más divididos. Perfecto. Exactamente. ¿No? Bueno, Nanito. Sí, sí. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez. La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que endurece las sanciones por incumplir las normas sanitarias durante la pandemia. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que la iniciativa no criminaliza la pobreza. El Senado declaró inadmisible el proyecto de postnatal de emergencia debido a la pandemia tras una ajustada votación. El ministro de Salud, Enrique París, descartó la hibernación para el Gran Santiago y anunció mayor fiscalización y nuevas cuarentenas. El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de la prueba CIMSE para este 2020 a raíz de la crisis sanitaria. El Banco Central corrigió fuertemente a la baja las cifras de crecimiento económico de Chile para este año. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que el segundo trimestre será para el olvido. Y por último, la Corte Suprema declaró que el síndrome de Down no es una enfermedad y ordenó a una ISAPRE a entregar la cobertura. Perfecto, hay hartas noticias, hay cosas para comentar. Sí. De hecho, quería partir con una información que no puse en los titulares porque el último reporte de la ONEMI fue ayer por la tarde. Entonces, creo que falta una actualización que podría traer números quizás peores, ojalá que no tanto. Me refiero a la situación de las lluvias, especialmente en la región de en la cuarta región, donde fíjate que estuvo bien complicada la jornada de ayer, porque en promedio, por eso digo que falta actualización de datos, pero hasta ayer por la tarde en promedio lo que se informaba eran que habían caído 23,6 milímetros de lluvia, algo que para la región de Coquimbo es harto, considerando sobre todo que en los últimos años ha llovido muy poco. Inaudito, en esa zona del país. Inaudito. No sé si inaudito. Inaudito. De hecho, las notas de prensa dicen las precipitaciones eran ampliamente esperadas por la sequía, severa sequía que afecta a la zona. Sin embargo, la mala noticia, el otro lado de esta información es que lamentablemente, según el último reporte de la ONEMI, 3.315 personas resultaron afectadas por esta lluvia, de las cuales una veintena quedaron damnificadas, 1.698 casas tuvieron voladuras de techumbres, goteras, y casi 12.000 clientes estuvieron gran parte del día sin electricidad, puntualmente en Montepatria y ¿ya? Los Vilos. También inundaciones en las calles. Yo no sé si ustedes pudieron ver las imágenes. La avenida del Mar, totalmente inundada a la altura del sector del Faro de La Serena, y también muchos cruces peatonales y vehiculares que estaban totalmente inundados. También se comentó la situación que ocurrió en el Hospital San Pablo de Coquimbo, donde el recinto asistencial sufrió filtraciones en las goteras. Filtraciones. ¿Qué es filtración? Filtraciones subterráneas. Se te filtra. Así que, pero como les digo, lo bueno de todo esto es que este sistema frontal dejó una alta cantidad de agua para la cuarta región, nieve en la cordillera, que ayuda a impactar la mega sequía de la región. Solo en La Serena el año pasado cayeron 6 milímetros de agua. Por eso hoy pero todo lo que se había registrado en el año 2019. Pero podríamos decir que con los problemas que trae a esta gente que tú mencionas, 3.000 damnificados y las voladoras de techo y todo, a mí me parece que los beneficios son más importantes que los problemas. ¿Los beneficios? Bueno, ¿es tu opinión? A ver. Por eso, es lo que yo opino. Yo creo que la agricultura especialmente va a recibir con brazos abiertos esta agua. Porque no nos podemos quejar. Sí, mira, si hacemos enojar otra vez a San Isidro, va a cortar el agua. Es un tipo sensible, ¿eh? Sí, es un tipo sensible. Es casi el nivel Mañalich. A ver, sí. Yo creo que lo ideal es que llueva y que no... y que la gente no sufra por eso. Sí, pero es que no le si le pones esa exigencia a San Isidro, va a decir, hasta aquí no más llegué. Y se va a poner la lluvia. No creo que a la lluvia le importemos Marcelo. Mucho, ¿ah? ¿Eh? No, le da lo mismo en realidad. La verdad que no. Bueno, eso con respecto a las calamidades que trajo la lluvia en el norte del país. Las dos caras de la moneda. Caras, ¿no? El carexello. San Isidro. San Isidro, labrador, ¿ah? ¿Eh? Sí. Pégate que ahí. Llueva, que llueva, que la vieja está en la cueva. Claro, ahí está. Ya. ¿Mm? Hablemos del el último reporte del Ministerio de Salud. 4.757 contagios en las últimas 24 horas, 232 personas fallecidas por el coronavirus, por lo tanto la cifra total asciende a 3.615. De acuerdo al reporte que se entregó ayer, ya están incluidos los más de 31.000 contagios que no se habían notificado, que estaban pendientes con el PCR positivo. Así que el total nacional de contagios llega a 220.620. ¡Ay, nuevo cómputo! Oye, nuevo y cómputo. ¿Ya? Ayer en un programa de televisión, y hay que ponerle atención a esta altura. Sí, en un programa de televisión que había como un debate, y hay que ponerle atención a lo que dice Alejandra Matus. Bien. Que ha estado como liderando y sus números siempre han sido finalmente fidedignos. Habló de que los cálculos que ella maneja hablan de 40.000 fallecidos en Chile en total. 40.000. ¿De COVID o totales? De COVID. Que esa va a ser, no actualmente, ¿eh? Sino que esa es la predicción del total de fallecidos. Esa es la proyección. La proyección, sí. Ahora. No, pero habla de 40.000 en total. No, que pasa, hablábamos de 8.000, 9.000 según la Universidad de Washington. Yo lo he repetido muchas veces. Dale, con la Universidad de Washington. Y ahora sale este nuevo número de de 40.000. Viene no sé, sí, varias proyecciones. Hay una proyección también de algunos expertos norteamericanos en 25.000. Hay muchas. Depende cómo nos comportemos. Hagamos nuestra propia proyección. Hagamos la nuestra. Tres nomás, yo creo. Si hay porque como es al voleo, entonces yo creo que van a ser tres nomás. Yo me acuerdo cuando en enero, en febrero, estaba en China la cosa y yo dije, yo creo que Chile no llega. Esa fue mi proyección. Yo creo que no llega acá. No va a llegar en un momento. Hasta que llegó. Hasta que llegó y ay, bueno. Así estamos. Acostumbrar. Así estamos. Así bueno, estamos. Ayer, también a propósito del informe y las cifras que se entregan diariamente, también ayer era el día para informar nuevas cuarentenas. Hubo novedades respecto a eso, van a ser finalmente con las nuevas cuarentenas 55 comunas de todo el país que van a estar con el confinamiento. Se suman los Andes, San los Felipe, Andes. Rancagua, Andes. Los Andes. Andes. Sanders. Ya, quinta región, Sanders. Interior. Sí, Rodeo de los Andes, Comadre Lola. Los Andes. ¿Todos los Andes? San Felipe, Rancagua, Machalí y el radio urbano de Curicó. Así que el 50,17% del total de la población de nuestro país va a estar en cuarentena. Todo esto, bueno, los que ya estábamos, seguimos ampliamente, y los que acabo de nombrar a partir de mañana viernes a las 22 horas. Así que atentos porque, nuevamente, lo digo toda la semana, pero tengo que decirlo, va a estar muy estricta la fiscalización. Por lo menos eso es lo que dice la autoridad. ¿Desde cuándo va a estar estricta? Y de mañana. De mañana. Ay, no, por favor, se supone que hay un amplio equipo desplegado por todo el país, pero la gente se queja mucho que hay poca fiscalización, entonces por eso les digo, ahora sí que sí, piénsenlo dos veces antes de salir, porque la fiscalización va a estar muy fuerte. Yo tengo un amigo fuerte que tiene un pariente que es militar. Que tiene un amigo. Y están acuartelados, ¿ah? ¿Eh? Y viene tropas. Están durmiendo. Están durmiendo con las botas puestas, ¿eh? Sí, están con traje de combate, ¿ah? ¿Eh? Eso es lo que dice mi amigo. Oye, hay una cosa que es verdad, siempre está esta sensación de que no hay suficiente como vigilancia ni control. Sin embargo, de repente sale esta noticia de a personas que la han tomado, que la han detenido no teniendo permiso, por ejemplo, 7 veces. Entonces hay algo ahí como contradictorio, porque hay poca fiscalización. La mala suerte que te tomen 7 veces a ti mismo es muy raro. Se engañaron contigo. Sí. Es como si la gente va donde el controlador y decirle yo, a mí, vigíleme. Por favor. Claro, mira, oye, bueno, en todo caso. Marcelo tiene razón en ese punto, ¿ah? ¿Eh? La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, dijo Martorell, que el gobierno. No es Martorell. Como quieras decirle. Marcelo, por favor. Tú dijiste Diego Pardo. Por favor. Diego Pardo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, ya, la cosa razón. Es que ayer se informó medidas más estrictas con el tema de los permisos temporales. Antes se podía pedir 5 permisos a la semana, ahora se van a poder pedir solo 2. Todos los permisos temporales que se podían pedir se van a limitar a 2. Eso incluye, por ejemplo, ir al supermercado, pasear al perro, el pago de los servicios básicos, llevar la guagua a tercero, en fin. Así que todo esto va. La idea es poder reducir la cantidad de gente que anda en la calle y toda esta restricción es a partir del lunes, no a partir de mañana viernes como parten las cuarentenas. Es a partir del lunes, para que lo tengan en cuenta. 2 veces a la semana los permisos. Porque además se ha dicho pues, que hay gente que pide permiso con una cosa y hace otra. Claro. Se produce un silencio ahora, Marcelo, parece que. Participativo. Ahora está. Participativo. Marcelo. Se nos fue. Está arreglando una cosa que se cayó acá. Sí, adelante. Adelante. Que arreglando cosas en la casa. Oye, si estamos en un programa en vivo. Sí, pero es que si no lo arreglaba iba a producirse un mal mayor. Una gotera. Oye, ya, ayer quedó listo para hacer ley el proyecto que amplía las sanciones a infractores de cuarentena. Allá. Ojo que esto contó con votos de senadores del Partido Socialista, según comentó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Lo cito a él porque, obviamente, esto es una medida que tiene que ver con la seguridad pública, que tiene que, a su vez, que ver con el Ministerio del Interior. Y ayer hubo varias críticas respecto a esta iniciativa que contempla una modificación al Código Penal, aumenta hasta 3 años de cárcel de presidio efectivo para quienes no cumplen con las restricciones, multas entre 500.000 y 10 millones de pesos y sanción aparte, mucho más estricta, hasta 5 años de presidio a quienes estén diagnosticados con el COVID y sean sorprendidos no respetando la medida de aislamiento. El tema es que, señorita, no todos están de acuerdo. Algunas personas, ¿y por qué? ¿Quién puede estar en desacuerdo con esto? ¿Cuál sería la razón? Porque, por ejemplo, le escuchaba al diputado Gabriel Boric. Ya. Decir que en el fondo, en el fondo esta está ley tan gordo, y tan barbón. Marco. Ya, dice para que él criminaliza bien. Que criminaliza la pobreza. ¿En qué sentido? Que mucha gente que sale incumpliendo las medidas sanitarias no lo hace porque quiere, sino que lo hace por necesidad. Bueno, pero ahí está el tema, Carleta, porque están los que no quieren respetar la cuarentena y los que no pueden respetar la cuarentena, porque tienen que ir a trabajar o comer. Estoy viendo las cifras de Carabineros, En 3 meses de emergencia, 86.743 personas fueron detenidas, 84% son hombres, 51% entre 18 y 30 años, 36% entre 31 y 45, 7.973 más de un arresto. Son 9%. Y 6 personas entre 8 y 16 arrestos. O sea, hay personas que la sorprendieron 16 veces en este trámite. Oye, 90% chilenos, 10% extranjero. Oye, y hay un problema que es mayor en términos como de fondo en lo que dice Gabriel Boric. Efectivamente, si consideramos de que hay un acto, un delito, pasar a llevar la cuarentena porque estás en algún necesita. Punto. No. Si lo consideramos un delito, si lo consideramos un delito porque la persona que está, por ejemplo, contagiada puede contagiar a otra persona, incluso puede provocarle la muerte, así que es un problema mayor. Entonces decimos, esto es un delito y no debiese ocurrir. Pero por otro lado decimos, pero esta persona necesita salir y entonces criminalizar la pobreza. Se produce una contradicción importante en, por ejemplo, otros delitos que hace tiempo ya los consideramos delitos. Por ejemplo, robar. Si una persona roba por necesidad, porque es pobre, Boric tendría que decir, estamos criminalizando la pobreza al decir que robar es un delito. ¿Me siguen? No sé, yo entonces, creo que igual eso es como más extremo. No, pero los principios son los principios. O sea, si es que consideramos que es un delito esto, tendríamos que extender entonces ese principio a todo y te metes en un terreno bastante peliagudo, diría yo. Yo creo que el problema es que, claro, no apoyando a Boric, sino que colocándome en un punto intermedio, es que es difícil, y tienes razón, Marcelo, yo no discrepo contigo, por favor, que no se entienda yo eso. Yo sí. Pero sí, lo que digo es que claramente hay un sector importante de la población en donde esta regla es bien compleja, porque te dicen por un momento que te mantengas en cuarentena, pero no pueden, porque no hay ayuda, no están, tienen que comer, tienen que hacer un montón de cuestiones. Pues sí, yo no sé ustedes cuántas veces han escuchado que una persona diga, es que ¿sabes qué? Yo me da lo mismo contagiarme porque yo necesito llevar comida a mi casa. O sea, eso pasa. O me muero del virus o me muero de hambre. Y por eso está, se supone, el Estado, los municipios, organizaciones no gubernamentales, hay mucha gente que está tratando de que esa gente no salga y llevarle alimentos y dinero, cajas, o sea, un montón de cuestiones que están pasando ahora. Incluso están llevando agua, están llevando gas, están llevando, están repartiendo a sectores importantes de la población. Pero yo creo que ahí la cuestión tiene que ser dura en términos de si tenía o no tenía el permiso, porque los permisos están siendo dados, ¿no? Oye, déjame... Sí. Déjame explicar más lo que yo estoy diciendo en términos de los principios. Evidentemente no hay comparación entre robar porque tienes necesidad y salir a la calle a trabajar porque tienes necesidad. Son, claro, dos cosas muy distintas. A lo que yo voy en términos de principio es que si nos ponemos de acuerdo de que esto es un delito, hay que aplicar lo mismo que se aplica para cualquier delito. A eso voy, nada más. La otra es decir, no es delito. Es decir, la persona que necesita trabajar, vamos a darle, claro, vamos a darle la posibilidad de que trabaje porque si no, se muere. No lo consideremos delito. Es otra cosa distinta. ¿Me explico? Sí. Sí, no, pero, se entiende, pero lo que pasa es que el problema es la interpretación de la ley. Puede haber gente que comparta tu opinión y gente que no. Sí. Pero por eso estamos en un problema, porque si no, no sería... No, es complicado el tema, evidentemente, es muy complejo, porque además tampoco existe... creo, por ejemplo, tú, Marco, recién diste una cantidad de cifras, un desglose de las personas que han sido detenidas en este sí, último tiempo, que son cifras altas. Por eso las autoridades están tan preocupadas. 86.000 personas, sí. Es mucha gente. Pero, por ejemplo, no sabemos cuántas de esas personas que han sido detenidas quedan como justificación. ¿Cómo? Quedan como justificación. Ah. Porque, por ejemplo, yo de repente tiendo a pensar, por ejemplo, cuando las pocas veces que salgo, uno ve de repente gente que evidentemente son de otros países. Yo creo que esas personas no deben tener trabajo en la actualidad. Entonces, sí, claro, ¿qué se hace ahí? No. Pero también tiene que ver con un montón de otras cuestiones. Yo creo que es muy complejo. Es como cuando Mañaris dice que no tenía idea de que el nivel de hacinamiento pegaba tan fuerte. Claro, cuando tenía una casona en el centro de Santiago, en Santiago Poniente, en donde viven 10 familias, en una pieza viven 4 personas, entonces realmente el problema es mayor. El problema es muy grave. Yo creo que efectivamente es un problema de muy difícil de encararlo, muy difícil, porque también para un juez sería muy complicado, sí, pues, el analizar cómo se pasa a llevar una reglamentación. Vuelvo al tema de si consideramos que esto es delito, y en cada caso tomar una decisión distinta dependiendo de la situación de la persona. ¿Usted está sin trabajo? Sí. ¿Usted está con trabajo? Listo, pasa unos para acá, otros para allá. No, es que, ¿sabes qué? En general la ley es igual para todos. Sí, absolutamente. Y eso es lo que dice el ministro Blumel. Claro. Que en el fondo ante la ley somos todos iguales. Pero como estamos en una situación excepcional, en una pandemia, quizás todo esto se solucionaría con que en el fondo tú le asegures a la gente que se puede quedar en la casa y que no le va a faltar nada. Claro, esa es la solución, sin duda. Que va a poder vivir con lo mínimo, con un piso. Pero si todavía estás entregando las cajas. Seamos sinceros, eso hasta ahora no se da. No se da, entonces, y tal vez explicarla, lamentablemente, te voy a romper tu ¿cómo se llama? ¿Qué? Tu esperanza. Tal vez nunca se va a dar. Tal vez no somos capaces como país de darle al 100% de la ciudadanía, qué sé yo, 100.000 pesos, 200.000 pesos, lo que sea al mes para que se quede en la casa y tenga. Tal vez no somos capaces, no alcanza. Puede ser. ¿Qué hacemos en ese caso? Ahora, creo que el gran problema como cuando entrevistamos a Bernucci, del Colegio Médico. El facultativo. El problema son los que no quieren respetar la cuarentena, que es gente que efectivamente le da lo mismo, que ha pedido el pase este de ir a la consulta médica, que le da 12 horas. Claro. Y no lo respeta para nada. Ese tipo es que deberíamos preocuparnos mucho más. Porque el otro tiene un problema social, ¿no? Básicamente no puede, porque hay que tratar de... El modo de vida. Yo el otro día fui a una farmacia y había un estacionador de estos de auto. Dije, ¿por qué está haciendo acá? Váyase para la casa. ¿Y cómo lo hago? No llega a la municipalidad. Me pasaron una caja hace un mes. ¿Qué hago? Tengo que vivir. Claro. Es muy complicado. He ido a la municipalidad y ya yo aparezco y ya me entregaron la caja, pero yo ya consumí la caja. Entonces, claro, no, si no han pasado otra como dos forma. Semanas, tres semanas. Entonces, el tipo está desesperado y va a estacionar auto a la calle. Entonces uno dice, bueno, obviamente, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo arreglamos, no, pues este pastelito? La Carleta tiene razón. El ideal, gracias, sería Marcelo, que a la gente más necesitada se le asegure el. Ahora, yo no sé si esa gente igual saldría para tener extra, no sé. Es muy difícil, pero claro, habría que tratar de llegar con la ayuda lo más rápido posible, porque además se está discutiendo esto, no sé en qué está el ingreso mínimo garantizado. El ingreso mínimo está avanzando en el Congreso, también a propósito de proyectos que son importantes en este contexto. Ayer también hubo una discusión muy fuerte en el Senado a propósito del postnatal de emergencia, que es la noticia que inspira nuestra encuesta el día de hoy. Finalmente, 22 votos en contra de su admisibilidad y 19 votos a favor. Lo que llamó la atención es que dentro de los votos que están en contra de la admisibilidad del postnatal de emergencia, hay senadores de la Democracia Cristiana, del PPD. ¿Y esto cuál es la razón? Mira, buscando la información. No, yo estuve leyendo recién. Un punto. Tú viajas. Claro, dale. Porque, por ejemplo, voy a ser muy sincera, a mí me llamó mucho la atención el voto en contra de la senadora Carolina Goich. ¿Por qué? Porque nosotros... Ayer nos dijo lo contrario. Ustedes estuvieron conversando ayer con ella. Es que yo creo que hay un punto súper importante y es la palabra admisibilidad. Aquí no se estaba, y la gente no entiende, aquí no se estaba discutiendo si el proyecto de postnatal extendido de 6 meses es bueno o malo, si sirve o no sirve, si podría ser o no podría ser, que fue lo que ayer Carolina Güell nos dijo que ya estaba de acuerdo que debiese darse. Se estaba discutiendo si la ley es admisible o no, y todo indica que no es admisible. Votar a favor es lo mismo que decía Ariela Muñoz. Démosle nomás para adelante, ahí vemos. Es como que los clubes chilenos de pronto sacaran una ley que dijera que los números 9, los de centro delantero, pueden pegarle con la mano en los corners. Y dicen, pero no podemos hacerlo si la FIFA nos va a decir que esto no se puede hacer. No, votémosle igual. Es absurdo. Cuando se presentan leyes que van a ser rechazadas porque no son admisibles, es absurdo aprobarlas porque no van a ser aceptadas. Yo creo que eso es lo que se está discutiendo ayer. Que la ley sea buena o mala todavía no se discute. Ahora va a comisión mixta. Yo creo que aquí lo importante es por qué para el gobierno... El ejecutivo claro, porque el ejecutivo no presenta una idea parecida. El ejecutivo hasta ahora ha dicho de que ellos pueden suplir esta ley con otras leyes distintas, como la ley que permite que una persona... Exactamente, y que no es necesario hacer una ley particular para esto, que le cuesta al Estado, estaba leyendo recién, $100 millones. Entonces hay otras formas que ya cubren esto. Entonces esa es la discusión real. No hay una discusión técnica. Bueno, claro, pero porque quiero preguntarte algo, Marcelo. Déjame preguntarte algo, Marcelo. Ayer, Carolina Goich, ¿estuvo de acuerdo con que los números 9 delanteros le pegaran con la mano? Es que de eso no hablamos. Si es que, no le preguntamos si es que la ley era admisible o no. Ella encuentra de que sí, hay que... Pero ella les dijo, en este caso nosotros le pedimos al gobierno, al presidente Piñera, es el que tiene la llave para solucionar eso. Y en el fondo eso es lo que quería decir. Yo estuve leyendo las declaraciones de la senadora Goich después de la votación. Y ella dice, extender el postnatal necesita que se garanticen los recursos para pagar efectivamente las licencias. Eso solo lo puede hacer en nuestro país el presidente de la República. Los parlamentarios no tenemos ese poder de decisión. Y lo que yo le reitero hoy al presidente, porque dice estoy a favor de extender el postnatal en caso de emergencia como la pandemia, es que se ponga del lado de las mujeres. Bueno, eso es lo y por eso votó en contra, porque es el presidente el que tiene que hacerlo. Y el presidente es el que tiene que explicar por qué no lo ha hecho. Ahora, hay otra gente, y hay otra discusión distinta, y es por qué en la Constitución exige que solo el presidente o el gobierno sea el que presente leyes que impliquen un gasto. Claro, y ahí está gasto. La Constitución. Y está la Constitución. Y eso es otra discusión. Yo en ese caso también encuentro que es correcto que sea el que está en ese momento del gobierno el que presente este tipo de cosas, porque si no, una

En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. En ISAPRE Colmena, tu salud es parte de nuestra preocupación y queremos apoyarte cuando lo necesites. Por eso extendimos el beneficio de 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19. Además, tienes cobertura catastrófica costo cero en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados. Quédate en casa. Confío en Colmena. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. ¿Miente meteorología? Ah, no lo sabemos, ¿eh? 6,9 grados, 92% de humedad relativa del aire. Mañana llueve de nuevo y en la zona sur, de Talca al sur, hay tormenta de viento y lluvia. Ah, y mañana en Santiago estaba viendo que no tengo yo eso en mis cálculos, que el lunes sí, de lunes para martes va a haber una lluvia importante. No, mañana llueve en la madrugada, mañana y parte de la tarde. Y después la noche va a estar con nubosidad, Marcelo. Ah, tiene razón. Eso es lo que indica acá. Pero el martes va a ser lluvioso. El martes va a ser lluvioso, para. Sí. Y después de jueves para viernes hay otra lluvia importante. Oye, y vuelven los animales. O sea, se ha visto de todo. Y mira, y ahora... La lluvia, es como que el problema éramos nosotros todo el rato. Claro, o sea, era cuestión de que dejáramos salir a la calle y vuelven los pumas a recorrer el bueno, el, hasta la, un colibrí vi el otro día acá en el patio. Ah, yo todos los días aquí... Lo maté, sí, pero porque yo tengo un, creí que era una polilla. Tengo un limón aquí afuera, justo de mi ventana. Y hay una hora cuando empieza a salir el sol que vienen como 3-4 colibríes. Ya me pongo a cantar la canción de Bob Marley, Three Little Birds. Es la conversación más gay que hemos tenido en los últimos 2 meses. ¿Eh? Sí, tú sabes que me emociono. Cuando lo veo, me emociono. Entonces me puse sensible. Respeto, ¿qué crees que te diga? Yo les cuento que acá solo entró una mariposa. Hay mariposa. Mira que tú que caminas. Mariposón. Como una bailarina. Súper. Seguimos con la conversación. Bueno, vamos, Marcelo, con la encuesta del día de hoy que dice relación con. Hay que decir que advertimos de que aquí para adelante íbamos a hablar puras tonteras. Sí. Fue lo que dijimos. Así que el que se quede acá. Estamos preguntando por lo que recién estábamos intercambiando opiniones con respecto a lo que ocurrió ayer en el Senado. Se rechazó la admisibilidad de la ley que propone un postnatal de emergencia 6 meses por la pandemia. ¿Entiendes por qué pasó esto? La alternativa son no entiendo nada, sí era inconstitucional, sí es pura maldad y sí es por mezquindad. Ahí está las alternativas que tenemos para que la gente vaya contestando. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. En ese sentido, entonces. Primera pregunta. Ya. Parece que es. Voy muy rápido. No, está bien, aquí estamos. Está perfecto. Estamos. Primera pregunta. Ahí está. Esto es en relación al personal sanitario. ¿Quién dijo esta frase? Están haciendo un trabajo formidable y nosotros nos estamos aprovechando de ellos al no cumplir las medidas de aislamiento. ¿Quién dijo esa frase? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enrique Leparis, ministro de Salud. No, podría haber sido él, fíjate, pero no. Aquí alguien dice Alberto Espina, ministro de Defensa. También podría haber sido él que anda ahí. Espine. No es el ministro Espina. Se quedó sin cuello, lamentablemente. Sí, lo perdió. Pero ¿quién dijo ministro de Salud? Yo. Marcelo dijo. Por ahí. Enrique Pérez. El subsecretario dice Juan Pablo Ferreira. Arturo Zúñiga dice Francisco Ugarte. Ah. A ver, mira, ¿qué dice acá? Tienen razón. Y Valeria Stine también. No me nombren, también lo dijo. Claro. No lo nombren. Mucha gente lo dijo. Sí, mucha. El subse. Arturo Zúñiga, claro, y era una declaración respecto a lo que está pasando con la gente que no cumple, el esfuerzo que están haciendo los trabajadores de la salud. Decía el subsecretario, los invito a ver las fotos en redes sociales del desgaste que tienen ellos, de las marcas que hay en sus caras por el uso de los elementos de protección. El personal sanitario está haciendo un trabajo formidable y nosotros nos estamos aprovechando de ellos al no cumplir las medidas de aislamiento. 1-0. Mira, aprovechándose de la gente. Lo único que faltaba. Hoy dicen que en Temuco, nos dice el Hombre Omega, una cosa increíble, es como un superhéroe. Hay Temuco, o sea, hay Temuco. Hay Temuco, hay en Temuco, y... sí. Hay lluvia y viento. Oye, hay gente que dice que me escucho baja y estoy al máximo. Y no, yo te escucho alta, bien. La gente, yo te escucho bien, mucho Carleta. Más baja. Estoy sobre el promedio, no vengáis con cosas acá. Oye, ¿cómo? Segunda pregunta. ¿Cómo van las calugas? Levemente sobre el promedio. Segunda pregunta. A ver, lo contestó. Segunda pregunta. Adelante. Eso no va bien, ¿eh? Napoli se quedó con el título de la Copa. El título de la Copa. Italia 2019-2020, sí. Ayer, tras imponerse a penales frente a... ¿Cuál es la respuesta? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, Juventus. 5, 6. Juventus. No me dejaste terminar, Marcelo. No, pues dijiste 1, 2, 3 y un silencio. Dijiste 1, 2, 3. Marco, sigue. No, es Juventus. Juventus. Lamentablemente, Marco, llegó gente antes que tú. ¡Oh! Es no. Marcelo, por imprudente, por no respetar las reglas del juego. Pero dijiste así, 1, 2, 3. Y te quedaste callado. Marcelo. Yo pensé que era 1, 2, 3. Tienes que esperar a que diga el 6. Pero mira, internacionalmente, desde que somos niños, se cuenta o 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4, 5. Pero esto que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 es una invención reciente. No, ¿sabes qué, Marcelo? Yo te voy a mandar al psicólogo. Porque no puede ser que tú no sepas perder y respetar las reglas. 2-0 arriba los chuchis, siguiente pregunta. Ojo, que ayer se comentó mucho esto de que con Cristiano Ronaldo en el equipo, la Juve ha perdido las dos veces esta final. Entonces como que le ha traído mala suerte. Sí, Yetita. No me cae ganar plata. Con un peinado para el olvido. Plata. Yo a mí eso me sorprende. Cae bien ese gallo. Sí. ¿No te cae bien? No, como así de piel, no me cae bien. ¿Pero si lo conoces? De piel. De piel, es que yo soy para muy de decir piel. De piel hay que conocer a la persona. ¿Cómo está la Cecilia Morela? Que ella es tan de piel ella. Ella es de piel. Sí. Que siguiente pregunta, chiquillo. No sé si ayer lo vieron en los titulares que en un hecho inédito. Desde 1973, el ejército está analizando la posibilidad de suspender la parada militar, que se hace todos los 19 de septiembre. La pregunta es, ¿desde qué año se realiza oficialmente la parada militar? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde más o menos en la preadolescencia del ejército, porque la primera parada sería ocurre eso? ¿Qué año? Más o menos en esa año? Época. Claro, la infancia no. Pero no, en la infancia digo, no. Que ya con 13, 14, 15, 16. Claro, ahí, ya con 18 estáis listos. La primera parada, listo. Sí. Humor colegial. Lo dijimos. Lo advertimos, lo advertimos. Aquí hay una respuesta correcta de Marjorie. ¿Cuál? 1915. Esa es la respuesta correcta. 1832, fíjate. Dice Eugenio Lana. Juan Pablo Ferreira. ¿No había celebración del 18 de septiembre? 1915 es la fecha oficial. Y fíjate que las razones que se están dando para ver si es que se hace o no, primero tiene que ver con el estado de excepción, que terminaría el 15 de septiembre, recién. Por ende, no habría margen para preparar la parada militar. Y lo segundo es la dificultad de poder cumplir con el distanciamiento de más de un metro en el desfile. Pero es cuestión de que se pongan a un metro uno de otro, se van marchando. Claro, o sea, si hay alguien que tiene streaming, si hay, marcha por Zoom. O sea, la gente que tiene orden es la gente que va marchando. Le dicen, ahora vamos a sacar a los dos de entre medio y quedan separados por dos metros. Perfecto. Se ya, puede. Van 3-0 perdiendo. ¡Prueba superada! Van 3-0 perdiendo. Okay, o sea, el otro que puede hacer, podría marchar solo, mira, solo el guaripola, sin los que van atrás. Solo claro. El que va adentro del tanque, solo. Se llama el solo, tambor mayor, ¿eh? Solo los que van en aviones que van solos. ¿Viste? Hay forma de hacerlo. Ya. El que va arriba un caballo también. Nos están tirando datos aquí. Para ponerle un poco de emoción, y porque van perdiendo 3-0, quedan dos preguntas. En vista del tiempo, voy a hacer solo una. Y esta va a valer todo. ¿Les parece? Es decir, Marco Marcelo podrían tener un chance. Voy. Vamos. Hoy está de cumpleaños la gran artista italiana Raffaella Carrà. Yo humildemente desde acá quise hacer un homenaje. Mi pregunta va orientada a una gran canción de ella que dice más o menos así: hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar. Por las noches me despierto abrazada a la almohada y con deseos de amar. ¿Cómo se llama esa canción? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se llama? 0, 3, 4. Para hacer, bien el amor hay que venir al sur. No. Para hacer bien. Fiebre de sábado por la noche. Mi almohada, mi amante, mi amiga. La hora. El sur y hay gente tu hermana. Que cree que es hacer bien el amor. El onanismo, cosa. Mito o realidad. Conversar en otro momento. Pero fíjate, por ejemplo, aquí Ciudadano Sótanos se equivoca Ciudadano Sótanos porque dice caliente, que así se llama la canción, caliente. No, puede ser que es otra, caliente, no. Caliente. No, como se llama Marco, ¿sabes cómo se llama la canción? ¿Cómo? Caliente, caliente. Caliente, caliente. Dos veces caliente. Dos veces caliente. Esa respuesta dos vale veces por caliente. Dos. Coque, que fue el primero. Pero esa canción, ¿cómo los padres aceptaron que esa canción sonara Francisco por Ugarte, las radios y llegara a los Manu oídos Ramírez, de nuestra juventud? Eugenio Lana, Leticia Salazar, caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Y Tatita no dijo nada, bueno, no nos protegió de eso. Nos podría haber ayudado cuando decíamos algo y haber dicho caliente, caliente. ¿Dónde estaba Axel Kaiser, güey? Como gente oye, así, que frenara esto. Así impulso. Se llama esa canción. Por lejos. Ahí. Oye, a propósito de homenaje, nos manda la información, yo no lo sabía. La noche de este miércoles falleció Marlene Ahrens. 87. Una de las figuras más relevantes de la historia del deporte nacional, madre además de Karin Ebersberger. Así exacto. Que le mandamos un saludo a la medallista olímpica chilena en Australia. Sí, extraordinaria. Oye, y a su nieta, también colega nuestra, periodista. Juana de Ibarbourou. No, la Marlene Guiguren. Claro, ahí está. Que se llama Marlene por su abuela. Por su abuela, claro. Sí, un saludo a todas ellas. Ya, muy bien, perdimos por lejos. Vamos a una canción. ¿Se acabó esto? ¿Sí? ¿Terminó? Sí. Ram DMC con Aerosmith. Camina así como yo. Camina así como yo. Sí, hombre. Told me to walk this way, walk this way, Joe Dillon. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carleta Martínez ya para ya. Increíble le sale. Hoy te escucho fuerte ahora. Qué fuerte que estás. Qué pesado. Voy, ¿están listos? A ver, sí. Always. La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que endurece las sanciones por incumplir las normas sanitarias durante la pandemia. Hasta 5 años de cárcel arriesgan las personas que violan las restricciones. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, valoró la tramitación y, ante las críticas, aseguró que esta iniciativa no criminaliza la pobreza y que las sanciones son independientes de la condición socioeconómica o de la realidad de cada persona. No pises. Qué bueno, porque puede ser como un jurado en una fiesta. Tenía esa. ¿Por qué no te toca? El Senado declaró inadmisible el proyecto de postnatal de emergencia debido a la pandemia. Tras una ajustada votación, la iniciativa deberá ser revisada ahora en comisión mixta, ya que previamente sí había sido acogida por la Cámara de Diputados. Será un ingeniero, dice el abuelo. Un gran arquitecto sería perfecto. ¡Qué horror un dromedario! ¡Qué horror un dromedario! Dice mi abuelo. No me la sé muy bien. Canten ustedes. Iba por ahí. Inventando profesiones. Será un dromedario. Existe como profesión. Existe. Búsquenlo. ¿Qué es eso? Bueno, da lo mismo. Ya voy. Dijimos que era embajada, si ya no gastamos las balas. El ministro de Salud, Enrique París, descartó la hibernación para el Gran Santiago y anunció mayor fiscalización y nuevas cuarentenas. Los permisos para circular se reducirán de 5 a 2 a partir del lunes. Chile ya suma 220.628 contagiados a nivel nacional y los fallecidos por COVID-19 alcanzan las 3.615 personas. ¡Hay cuarentena, nena! ¡Claro! ¡Yo me quiero casar! ¡Quiero casar! Cuando viene la playa, me sé para notar la cuarentena. ¡Hay cuarentena, nena! ¡Sienta! ¡Dentro de varios viene! ¡Tanto! Ahí está. Qué linda época. Cuando disfrutábamos. Iba a la playa. Tu dromedario, nena. El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de la prueba CIMSE para este año 2020 a raíz de la crisis sanitaria. La Agencia de Calidad de la Educación realizará una evaluación de carácter muestral acotada a un número de establecimientos que participen de manera voluntaria. Hace cinco años que no está cansado de soñar. Hace cinco años que no está cantando sin cesar. No vendrás esta vez porque tú Simse no vendrás. Simse, porque nadie ha ido a la boda. El dromedario ya se va. ¿Sí? ¿Saliste a bordar? Sí, porque nadie ha salido a bordar. Bueno. El Banco Central corrigió fuertemente a la baja las cifras de crecimiento económico de Chile para este año y la situó en un rango de entre 5,5 y 7,5%. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, admitió un peor escenario y que se quedaron cortos con las proyecciones. Dice él que el segundo trimestre será para el olvido. Rango. Buena película esa. Rango. Bueno, ¿por qué estamos cantándola? ¿Por qué? Por el rango. Ah, el rango. Rango. Diego Pardo como Rango. ¿Sí?

En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. De esta crisis nos levantamos juntos. Y es por eso que Ranky quiso poner a disposición de la comunidad su app, para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Y ojo, para los primeros 2.000 inscritos, les regalamos 3 lucas para su primera compra. Ranky App. Juntos emprendemos. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. 8,2 minutos, la temperatura 6,8 grados y 92% de humedad. Día nublado acá en la capital del reino, Marcelo, ¿eh? Es así, está nublado, incluso para mañana se espera alguna lluvia. Sí, pues. Y uno de los alcaldes que desde el principio de esta emergencia sanitaria ha estado en la noticia es Germán Codín, alcalde de Puente Alto y vicepresidente además de la Asociación Chilena de Municipalidades. Buenos días, ¿cómo está, alcalde? Buenos días. Hola, muchachos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Algún problema con las lluvias por su zona para partir por una cosa más tradicional? Bueno, oiga, mire, la verdad es que la lluvia siempre genera un poquito de problema, sobre todo en comunas que no tienen colectores subterráneos de aguas lluvias. Usted sabe que, por decirlo de alguna forma, el anillo periférico de Santiago no tiene como Santiago capital, digamos, ¿ya? Como sí. Esta zona antigua uh-huh. de Santiago centro. Colectores subterráneos. Entonces, muchas veces con estas lluvias, que son incluso pequeñas, se produce mucha circulación de agua en superficie, ¿ya? Yeah. El escurrimiento uh-huh. es en superficie. Y eso genera, obviamente, muchos estragos, muchos problemas, también, claro, en los campamentos. Pero ahí estamos, colaborando con la gente y apoyando en todo. Claro, frente a esta además situación complicada, Puente Alto ha mostrado índices altísimos por sobre el promedio nacional y de Santiago en la mayor parte de los índices, que ha sido letalidad, contagio y todo. ¿A qué cree usted, alcalde, que se debe eso? Bueno, primero se debe al tamaño. O sea, Puente Alto siendo una comuna tan grande, las cifras absolutas, cuando uno mira el número, siempre, en general, en cualquier ámbito, superamos, por ejemplo, también somos de las comunas con mayor cantidad de personas en situación de pobreza, pero si usted ve el índice, obviamente hay otras comunas que tienen en proporción más gente en situación de pobreza que nosotros, ¿me entiende? Y eso también se da en esto, y en este caso somos siendo la comuna que tiene más casos activos, sin embargo, en tasa, cuando usted lo mira por proporción de población, sí. Estamos en general hemos estado en promedio como en el lugar 20, ya llegamos al lugar 30 incluso, pero estamos, en el fondo hay 19 comunas, 20 comunas que están en una situación más grave y obviamente eso no es igual para nosotros algo que nos deje satisfechos. Tenemos que seguir trabajando y tratando de contener esto. Germán, ayer en el Congreso se despachó esta ley para endurecer las medidas para la gente que no respete la cuarentena, pero también sabemos que hay un tema de criterio, porque hay mucha gente que no puede mantener esta cuarentena porque tiene que salir a comer y hay un montón de cosas ahí que tienen que ver con eso. ¿Usted está de acuerdo con ese análisis? ¿Cómo lo vive en el día a día de Puente Alto? Mire, lo que pasa es que en estas situaciones es cuando hay cosas que empiezan a hacer cortocircuito, incluso en las convicciones que uno tiene, porque yo no soy de la convicción de que las cosas se tengan que imponer a la fuerza, ¿ya? Soy de la convicción que de alguna forma tenemos que evolucionar un poquito y entender que nuestros actos generan consecuencias y por lo tanto tenemos que ser bastante más responsables de los que estamos acostumbrados. Entonces a mí me encantaría que la gente estuviera respetando, Incluso, por ejemplo, esta semana nosotros hemos tenido tiras y aflojas con las ferias, por ejemplo, porque estamos tratando de implementar un sistema distinto, atomizando la feria para que no se genere tanta aglomeración, colocándolas en distintas multicanchas para controlar los accesos, para poder revisar los carnets de quienes van y ver si hay gente que tiene COVID positivo, que se devuelvan para la casa, o sea, que no estén en la feria contaminando a otros, ¿entiendes? Entonces, pero es lamentable, pero hay gente que entiende así también, porque, o sea, a mí me encantaría que todo esto, que fuéramos ordenaditos, pero no somos nomás. ¿Y no está de acuerdo entonces con quienes dicen que esto es criminalizar la pobreza? Por eso, no, claro, o sea, yo creo que lo lógico de todo esto es apelar a la conciencia, a la responsabilidad de las personas y obviamente también entender que hay casos que son excepcionales, pero ojo, porque cuando yo veo esto, lo de las sanciones, entiendo que no es que se vaya a aplicar a quien tenga alguna situación de fuerza mayor que justifique su salida. Esto se refiere al gallo, por ejemplo, que detuvieron 16 veces y que claro. o los que están en fiesta, o sea, la verdad es que, por ejemplo, los que están en fiesta, que son muchas veces jóvenes y creen que son inmunes o que son inmortales, la verdad es que se equivocan. Entonces, o sea, hay muchos jóvenes hoy día intubados, conectados a respirador mecánico, y también es bueno que entiendan que esto no es solamente de los adultos mayores, esto le puede llegar a cualquiera. Claro. ¿Y qué, cuál es su opinión respecto a esta idea de algunos de, a propósito de esto mismo, de hacer más dura la cuarentena, la famosa hibernación, que el gobierno ha dicho que por el momento no, a usted le gustaría que, pues pidió mucho que se hiciera cuarentena ya y pasó tiempo, que se hiciese más estricta esto, con menos permisos, menos posibilidad de salir? Mire, lo que pasa, Marcelo, es que si nosotros hubiéramos hecho la cuarentena cuando nosotros la pedíamos, hubiéramos estado, obviamente, disponiendo menos recursos de lo que se tienen que disponer hoy día. Hubiéramos controlado esto con 15.000 contagios y no con 200.000 como es hoy, y que obviamente le está llegando agüita al cuello a todo, ¿entiendes? Entonces, si me pregunta a mí, lo de la hibernación pareciera ser ya una medida extrema, pero creo que lo primero que hay que hacer es que salgamos de esta cuarentena light y hagamos que se respete la cuarentena. O sea, la cuarentena, hay muchas cosas que hoy día no se están respetando, y como ya le digo, por ejemplo, nosotros desde los municipios, uno de los desafíos que tenemos es ver cómo hacer para que, manteniendo la cadena de abastecimiento, porque también la ciudadanía necesita poder comprar sus alimentos, ver cómo hacemos para ordenar la fila, en el fondo, cómo hacemos para ordenar el acceso. Y ahí estamos trabajando el tema de las ferias, ¿no? Entonces, pero la hibernación como tal, incluso, mira, te lo voy a decir de otra forma. Me parece muy difícil que incluso declarando o etiquetando que se va a hacer una hibernación se respete si es que ni siquiera hemos respetado el escalón, el primero, ¿me entiendes? Ya, el previo. Que era hacer una cuarentena que tiene, obviamente, otras características, tiene ciertas facilidades. Entonces, si no hemos respetado eso, ¿me entiendes? Es como pedirle a alguien que corra en menos de 10 segundos si nunca bajó los 15, ¿me entendido, no? Yeah. O sea, primero, no se puede, primero, ¿no? Primero cumplamos la cuarentena y después veamos si es necesario apretar más. Germán, recién hablabas de que se perdió tiempo valioso. ¿Qué crees que ha pasado ¿Qué crees que ha pasado ahora con el cambio de mano en el Ministerio de Salud? ¿Cambiaron las cosas o ya más o menos está jugada la ficha? ¿Aló? Ambas, Marco, no. Ambas. Sí. Porque mira, efectivamente hubo medidas que se adoptaron tarde. Creo que obviamente siempre tiene sentido analizar las cosas para poder mejorar hacia el futuro, ¿ya? Entonces creo que es necesario, para entender esta enfermedad, darse cuenta que tal vez haber encapsulado, haber actuado antes y haber actuado inmediatamente nos hubiera permitido tener como Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, la posibilidad de haber aislado rápidamente y con eso evitar la propagación masiva. La propagación masiva basada en la teoría famosa de la inmunidad de rebaño, en una enfermedad que incluso está en duda que la gente genere inmunidad por mucho tiempo, en el fondo adolece ya de un pecado original ese análisis, ¿me entiendes? Que es ese, o sea, en el fondo, entonces lo lógico era haber actuado de otra forma, y claro, igual estamos esperanzados en el cambio de ministro, viendo que durante al menos esta semana se ha notado una impronta diferente, abierta al diálogo, abierta al trabajo, obviamente mancomunado con los municipios, que en este caso nuestro único pecado cuál ha sido levantar la voz para tratar de colaborar más de lo que se nos pidió colaborar, porque usted entenderá que tal vez lo más cómodo para muchos municipios sería estar guardaditos, como se dice, ¿me entiendo, no? ¿Ya? Mandando a los funcionarios para la casa, quedándose todos tranquilos y tirándole toda la responsabilidad al Ministerio de Salud. Sin embargo, lo que hemos hecho en los municipios, cuando hemos alzado la voz, es decir, señores, yuhu, aquí estamos, considérennos, lo que queremos es colaborar con la atención primaria de salud, porque sabemos que esto es tan grande y de tal envergadura que solos no se la van a poder. Y hoy día, de alguna forma, el Ministerio de Salud lo está reconociendo y nos parece un avance y ojalá que se concreten medidas. Y también en que de manera permanente, en las reuniones que se produzcan, haya acciones posteriores que demuestren que se ha escuchado lo que se ha planteado, porque muchas veces lo que uno siente que sucede, y esto es a nivel histórico, ¿ah? No, y de uno y otro gobierno, uh-huh. es que te pueden escuchar, pero en la práctica no se produce un cambio de las decisiones, ¿me entiendes? Entonces es solamente claro. algo más cosmético. Entonces lo que yo sí siento de acá es que hay algo genuino de parte del ministro, y espero que el conjunto de asesores con los que él anda, que de alguna forma también son asesores que vienen de la gestión anterior, de verdad adquieran ese sello que él está tratando de imponer, porque si no, en la práctica simplemente no va a cambiar nada. Igual. Sí. Ahora, no, pensando, yo espero que sí. Ya, y pensando ya en el futuro como alcalde de una comuna tan populosa, y más allá de la pandemia, pongamos un escenario en que se pueda controlar y que podamos salir de por lo menos la emergencia sanitaria, ¿qué medidas piensa como alcalde de esta comuna debiesen tomarse para lo que viene después, que es una situación de pobreza mayor, de cesantía mayor? ¿Qué es lo que espera como alcalde? Bueno, creo que así como hoy día el gobierno está financiando programas asistenciales, entre ellos, por ejemplo, el Alimentos para Chile, ¿no es cierto?, la caja de mercadería famosa y también el ingreso familiar de emergencia, etcétera, vamos a tener que evolucionar hacia programas de generación de empleo, porque cuando a la gente se le acabe, por ejemplo, el cobro del seguro de cesantía, muchos de ellos van a ser informados por empresas de que no continúan, ¿no es cierto? Otros van a continuar, pero ahí yo creo que se va a producir con rezago, ¿no es cierto? Un aumento de la cesantía, ¿ya? Hoy día la gente está acogida al seguro de cesantía, pero cuando se le acaben esos recursos, obviamente el Estado va a tener que salir fuerte con programas de generación de empleo. Segundo, creo que en el tema educativo vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional, porque claramente también genera una brecha importante de oportunidades que nosotros tengamos muchos niños en el país que por no tener acceso a un internet adecuado o a un hardware, a un computador, a un tablet, algo que les permita, por ejemplo, seguir una buena educación a distancia, finalmente lo que están haciendo es perdiendo meses muy valiosos en su proceso formativo. Por ejemplo, aquellos niños que tienen que aprender a leer, etcétera. Entonces, creo que el tema del empleo va a ser fundamental, creo que el tema educativo para eliminar la brecha que se está produciendo en este momento, y obviamente también de largo plazo la construcción estructural de un país más justo y equitativo, donde finalmente terminemos con abusos. Creo que esos temas son fundamentales, los tres. Germán, y desde el otro punto de vista, como ya en el cargo que tienes en la Asociación de Municipalidades, el tema del narcotráfico, ¿cómo lo podemos tomar? ¿Qué es lo que está pasando con eso, no? En la territorialidad del problema. Bueno, el tema de la delincuencia, que es un tema que ya se consolidó no solo como gran preocupación ciudadana, sino que de verdad como un tema de facto. O sea, el tema hoy día, entre el temor que se produce, por ejemplo, porque el delincuente que antes desarrollaba un hurto, ¿no es cierto?, en una aglomeración, un robo por sorpresa y salía corriendo, hoy día ese delincuente, para encontrar una víctima, la tiene que enfrentar. porque ya no son tantas las aglomeraciones, ¿me entiendes? Entonces, eso genera miedo, genera también que el robo cuando se produce tiende a ser más violento, y obviamente eso se cruza con un tema de tráfico que está instalado en distintos sectores, y ojo, ABC1 y todos los sectores socioeconómicos. Creo que también, así como ustedes decían hoy día, de estigmatizar un poco la pobreza, en el fondo tampoco se puede estigmatizar la pobreza creyendo de que el narcotráfico se instala solo en algunos sectores poblacionales. Creo que justamente una de las fortalezas del narcotráfico es que permea todas las capas sociales y las capas de poder. Entonces eso los va blindando en su trabajo. Y creo que un gran desafío de Chile es terminar con la impunidad. Si en el fondo seguimos teniendo un problema de distribución inequitativa de las dotaciones policiales. En segundo lugar, seguimos teniendo un sistema que le financia al abogado, al delincuente, para que lo defienda en un tribunal y no a la víctima. Seguimos teniendo un problema del famoso ADN de las balas, ¿ya? Y así suma y sigue. Entonces, se ha ido instalando una impunidad que es gravísima, porque en definitiva, si tú haces leyes, pero después no las haces cumplir, entonces no hay las leyes. Sí, claro. Germán, a propósito de lo que tú decías de mirando al futuro, construir un país más justo, más equitativo, ¿te gustaría en el futuro también salir desde ese mundo que es el de la alcaldía a un mundo más amplio, no sé si el parlamento o incluso la presidencial como futuro para ti? Mira, yo creo que debiera ser a la inversa. A mí lo que me encantaría es seguir en el mundo municipal y que se produzca un proceso inverso. En vez de que todo el mundo esté aspirando a irse al gobierno central o a la presidencia o al Congreso, me encantaría que desde esas estructuras, ¿verdad?, se distribuyera poder y se distribuyera capacidad de decisión hacia los gobiernos locales. Porque ya hay más poder. Lo que ha demostrado hoy día la pandemia y lo que te demuestra el estallido y lo que te demuestra la solución del día a día de los problemas de la gente es que el estado más cercano es el municipio. Entonces, si tú a ese municipio no lo dotas de atribuciones y recursos, obviamente también con, claro, desde mi punto de vista, dos condiciones sine qua non que tienen que también profundizarse en nuestro país. Primero, el aumento de las medidas de transparencia y probidad, ¿ya? Yo soy de los que cree que hay que castigar al quien se meta en corrupción prohibiéndole postular de por vida a cualquier cargo público o ser empleado fiscal, ¿ya? O sea, esa pregunta de la consulta ciudadana la peleé yo para meterla en la consulta ciudadana municipal del 15 de diciembre del año pasado, ¿ya? Entonces, yo soy un convencido que el que maneja recursos fiscales no se puede andar metiendo en tonteras. En segundo lugar, creo que es necesario abordar, pero de manera seria, un proceso de modernización de la gestión en calidad, en respuesta, en tiempo de respuesta. O sea, entonces, a mí me gustaría que evolucionáramos hacia un país más descentralizado. Entonces, más que pensar en migrar, creo que la pelea grande que hay que dar para que de verdad Chile tenga más equidad, para que de verdad ojalá algún día seamos un país desarrollado, es que tenemos que hablar en serio de descentralización. Si no, al Perfecto. Final de cuentas son puras leyes que son se terminan transformando en letra muerta. Muy bien. Germán, muchas gracias. Que esté muy bien, un abrazo. De nada, a ustedes. Que Adiós. Tenga buen día. Que tenga buen día. Era el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y además vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Está listo el cargo, ¿ah? Está listo ahí, Marcelo, ¿ah? Estaríamos ok, ¿ah? Mira, vamos, Areta. Vamos, Areta. Ahí está Marcelo. Just a little bit. Just a little bit. Oye, un poquito nomás, pues. Las historias que hay en torno a gente en el planeta, ¿no? Gente burlando de forma curiosísimas la cuarentena, o incluso aprovechándose de esta pandemia para beneficio personal, son realmente increíbles. En Brasil ocurrió lo siguiente: detuvieron a un tipo que llevaba en carro funerario 3 ataúdes atrás. Entonces le piden todos sus papeles, qué sé yo, y le dice, los ataúdes están sellados tal como establece el código sanitario, porque son 13 muertos por COVID. Y le dice, ya, ¿tiene los papeles de los fallecidos? No lo ando trayendo. Eso no, los perdí. Y los policías entonces sospecharon de que había algo raro y dijeron, bueno, lo siento, va a tener que abrir los ataúdes nomás aunque estén sellados. Y adentro había droga. Llevaban droga. Y la droga no está muerta, solo está de parranda. Eran 300 kilos de marihuana en 2 ataúdes sellados que simulaban entonces ser víctimas del COVID-19. Le habían pagado, después dijeron los tipos, $1,000 a cada uno, eran 2, por llevar la droga en los ataúdes de un lado hasta otro. Pero imagínate lo que es ya burlarlo de esta forma. $1,000. Qué burlón. Oye, ¿viste que al final la autoridad sanitaria chilena determinó que los ataúdes de cartón no eran... No estaban sí, caché. De que no eran, no son higiénicos. Hay una cosa como sanitaria de por medio. Y nosotros que dijimos que era una buena idea. Yo escuché que era una buena idea. Yo justo había invertido. Pero bueno. Pero tiene que haber otra forma de que no salgan. No sé. Tan fácil como vienen. Ahí vienen. Se fueron. Oye, una cosa interesante es cómo vamos mirando ya el post pandemia. ¿Cómo va a ser la vida? Esto antes de que se encuentre una vacuna y podamos en realidad convivir mejor con este bichito. Pero hay varias cosas que mientras eso no pase va a tener que ocurrir. Por ejemplo, uno va a tener que estar informado respecto al porcentaje de pruebas positivas de contagio en los lugares donde yo vaya. O sea, si por ejemplo tú tienes que trabajar en el centro de Santiago, va a haber una tabla de decir, ya aquí hay tanto contagio, a dónde acá. Va a estar, tener que tener esa información permanentemente. ¿A dónde voy? La universidad. Hora de las pizzas. Exactamente, en la universidad donde yo estudio, ¿cuánto es el nivel de contagio? ¿En qué lugares donde más se contagia? Primera cosa. Segundo, limitar el número de contactos cercanos. Probablemente uno tiene que ser mucho más selectivo. O sea, no almorzar con todos los amigos del colegio de vez en cuando, con todos los amigos. Voy a decir, ya, voy a limitarnos, voy a juntarme con este otro. Tener lo que se llama una corona burbuja, así la han llamado. Formar corona, una corona burbuja. Claro, decir que voy a juntar... En vez de tener 20 amigos, voy a tener 4. Y con eso estoy seguro que esta gente también se cuida, así que ellos no me van a contagiar. Tener un lugar, entonces no tener fugas de estas y riesgos de exposición. Tercero, administrar el presupuesto de exposición. ¿Ya? La mujer, las personas van a tener que hacer una elección entre las actividades que sean más o menos importantes para cada una. Por ejemplo... Uno va a decir, ya, a conciertos donde va mucha gente que no conozco, tal vez voy a tener que dejar de ir. No voy a ir a más nadie, espectáculos al aire libre, por ejemplo. Si hay un show donde la cosa es al aire libre, es mejor que ir a una cosa que es bajo techo, por ejemplo. ¿Cómo van a hacer esos conciertos? Porque tú estás acá y yo te digo, ¿escucháis algo? No. Entonces, ¿está tocando la banda? Parece que sí, escucho como una vibración. Parece que ya partió. Parece que ya partió, porque estamos demasiado lejos del lugar, pues. Así que la gente no piensa en esas cosas. Que ver unos gallos que siguen en el concierto así, otra, y dicen, hoy se acabó hace 4 horas. Se acabó, si no se presentó la banda. Okay. Igual estuvo bueno. Igual fue rico venir. 4, mantener actividades de riesgo el más breve tiempo posible. O sea, si vas a ir a un lugar donde probablemente, por ejemplo, a una oficina donde tienes que hacer un trámite, yo voy a estar 10 minutos y después me voy, porque mientras menos tiempo, menos posibilidades tengo de contagio. Y esto es lo más importante, yo creo, no olvidar nunca más los hábitos de prevención, es decir, usar siempre mascarilla,

En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. Las historias de los que enfrentan la pandemia cada día en Chile. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Estreno, lunes 22 de julio, solo en las redes sociales de Oasis FM. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. La temperatura no pasa a los 7 grados, 6,8 en estos momentos, Marcelo, cuando son las 8:32 y se viene un frío misterio para nuestra economía. Mira qué lindo el pase. Exactamente, todos los... vamos con los electrodomésticos. Todas las proyecciones son sombrías con respecto a esto y queremos entender en cómo aterrizamos esto en la forma en que nos va a afectar a cada uno de nosotros en Chile en los próximos años. Y qué mejor que el economista de la Universidad de Chile y expresidente ejecutivo de Codelco, Óscar Landerreche, que siempre explica tan bien. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Era fanático de los electrodomésticos, Óscar? ¿Alguna vez te escuchaste los electrodomésticos? ¿Lo fuiste a ver algún show? No, acuérdate que yo soy un hijo del exilio en Colombia. Entonces nosotros lo que hacíamos era que cada cabro que viajaba llevaba cassettes de música chilena, del rock latino, porque en Colombia y en el Caribe les quiero decir que la música central no era el rock latino, era la salsa, el merengue. Entonces era difícil de conseguir. Entonces cualquiera que viniera o a Argentina o a Chile llevaba un cassette y se lo copiaba a todo el mundo. Ya, perfecto. Así que... ¿Y qué grupo fue el que más te gustó? Ya, por eso, ¿qué grupo fue el que más te gustó de Chile de esa época, del rock latino? No, los Prisioneros. El mayor orgullo fue cuando a raíz de nuestros cassettes que llevábamos los hijos de los exiliados, que los empezaron a tocar en unos programas que se llamaban Radio Pirata, la radio rock and pop de Colombia. Terminamos de ahí a un momento en el cual los Prisioneros estaban dando un concierto en el Estadio El Campín lleno. Entonces nos sentíamos como autores. O sea, yo todavía creo que los Prisioneros me deben plata, de hecho. Personal opinión. Gracias, claro. Ya, después de este momento vamos a la dura realidad a propósito del frío misterio. Hoy día titula La Tercera de que Chile va a retroceder 5 años por la crisis económica que se nos viene. Nos gustaría aterrizar un poco esto. ¿Qué significa lo que va a pasar en Chile en términos económicos en los próximos meses? Mira, ayer me parece que salieron los pronósticos, bueno, oficiales del Banco Central. El Banco Central tiene la obligación de hacer pronósticos de la economía como parte de sus tareas. Yo encontré los pronósticos que sacaron fueron, digamos, buena onda, digamos. O sea, como que no, el Banco Central como que aceptó su rol de que no puede tirar el ánimo de toda la economía para abajo. Entonces hicieron un pronóstico realista, duro, para abajo, pero no tan terrible, ¿no? Ya, no tan yo terrible. Yo efectivamente estoy en el campo de la gente que si uno no tiene que ese rol, si uno no tiene el rol público así como de no deprimir las expectativas, la verdad es que los pronósticos no se ven buenos, y además con enormes grados de incertidumbre. Por un lado está el hecho de que estamos paralizando la economía y nuestro fracaso en el manejo de esta fase de la pandemia hace que muy probablemente esta situación de paralización de la economía de una manera u otra en distintas ciudades del país se va a alargar bastante en el tiempo, lamentablemente. Ponte tú que pase un mes y logremos controlar el brote de Santiago, bueno, pero va a haber un brote en el norte y después va a volver a haber otro brote y no, Y hasta cierto punto, bueno, es muy terrible lo que hemos ido descubriendo como país, de que somos incapaces de manejar esto, ¿eh? Hay distintas razones, que la pobreza, que hay gente que no puede hacer cuarentena, que no, que la autoridad, que las señales, la razón que sea, digamos, ¿eh? Al final del día, el problema que tenemos es que no somos capaces como país de hacer una cosa ordenada, y digamos pensando en forma solidaria y en forma social y económica para lograr derrotar este bicharraco. Entonces, lo que se ve es un escenario muy largo de manejo de esto, de muchos meses, en que en el fondo vamos a estar manejando esto de una manera u otra hasta que llegue la vacuna, y todos sabemos que eso tiene plazos largo y incertidumbre, sí, grande. Y además hay que sumarle a esto los grados de incertidumbre sobre la economía mundial, digamos, porque todavía el experimento de reapertura de las economías europeas está en curso. O sea, hay que ver si no se produce un rebrote. Hemos tenido algunas noticias malas así de China, en que se produce otro rebrote, qué sé yo. Y además está el problema de una economía que es muy importante para nosotros, que es la economía norteamericana, en que ya se han mezclado una serie de fenómenos. El manejo de la pandemia pésimo que ellos hicieron, ¿no es cierto?, con un presidente que es realmente una cosa impresionante, es como una fuerza destructiva de la naturaleza, digamos, en sí mismo. Y más encima los líos que han tenido políticos debido al tema racial, que probablemente además van a contribuir a extender más todavía la pandemia. Entonces, y esa economía es muy importante para muchos sectores y para muchas empresas chilenas. Entonces, yo creo que cuando uno mira el pronóstico económico se ve súper, súper, súper complicado. Y francamente, las noticias que hemos tenido respecto de nuestra capacidad como país de manejar esta situación no han sido buenas, digamos. O sea, yo mismo pensaba hace algunas semanas atrás, y algunas personas me escucharon en algún medio, pensaba que el problema era ideológico, digamos. O sea, como que esta necesidad que teníamos en este momento de hacer una cosa medio ordenada, con un rol importante del Estado, era resistido por el gobierno por su formación ideológica, y creo que algo, claro, de eso hay, digamos, ¿eh? Pero ahora me estoy empezando a pegar como la cachofa, por así decirlo, de que tenemos un problema más de fondo. O sea, que aunque el gobierno hubiera hecho eso, ¿no? No se podría, por así decirlo, esta última propuesta que estaba dando vuelta, es una muy mala palabra esto de la hibernación, ¿no? Un encuentro pésimo término como para usarlo, digamos. Pero aunque el gobierno se allanara una cosa extrema de ese estilo, no estoy seguro que lo pueda hacer. ¿Qué se puede hacer? No es voluntarismo. Lo puede hacer, claro, y tampoco que la gente obedecería, ¿me entiendes? Entonces, creo que ahí hay... Esta situación nos está obligando a enfrentarnos con varios tipos de debilidad que tenemos en nuestra economía, en nuestra distribución del ingreso, en nuestra política, en nuestra cultura, que hace muy difícil que podamos manejar bien esta situación, y que yo creo que están muy relacionadas, entre otras cosas, con los límites que tiene el proceso de desarrollo de Chile en general, digamos. En términos concretos, Oscar, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber mucha cesantía? ¿Qué le va a ocurrir en términos concretos? O sea, ya en este momento tenemos los últimos indicadores de desempleo. Son un poquito engañosos porque salen cifras que están un poquito sobre 10% de desempleo, que igual es alto, pero eso esconde el hecho de que esas mismas encuestas muestran que mucha gente se ha estado retirando de la fuerza laboral. Mira, lo que pasa es que la gente se enreda a veces porque hay un tecnicismo, y es que la tasa de desempleo, que es un indicador, digamos, que tenemos, mide la cantidad de gente que está sin trabajo pero que está buscando trabajo, dividido por el total de la fuerza de trabajo, ¿ya? Pero el problema es que cuando la gente se retira, pierde el trabajo, pero decide no buscar trabajo, cae la tasa de desempleo, ¿ya? Entonces, y en este momento lo que hay es como más de 1 millón de personas, según esa encuesta, que han perdido su trabajo y han decidido que no van a buscar empleo. Y no es que no vayan a buscar empleo que estén fantásticos y después, digamos, sino es porque saben que no tiene ningún sentido. O sea, o bien la cuarentena no les permite buscar empleo, o bien no van a encontrar, digamos. Entonces prefieren como, en el fondo, meterse en el búnker ahí, bajar el nivel de consumo y ver que hasta dónde aguanta esta cosa, digamos. Vender algo. Entonces, cuando tú le sumas ese millón y tanto de gente que está en esa situación, las tasas de desempleo ya están del orden del 20%, por allá arriba, 20%. Y esas son tasas de desempleo que Chile no ha tenido desde la crisis del 80, o sea, desde la crisis bancaria, ¿entiendes? Que es la más grande crisis social que hemos tenido, la última más grande que tuvimos, digamos. que fue dramática. O sea, tú, ahora está muy de moda así en redes sociales, ustedes son demasiado jóvenes para recordarlo, pero, ¿eh? En este caso es, esa crisis fue la que obligó a Pinochet a negociar una transición en la democracia. Así fue, así de grave fue. O sea, un dictador que tenía el control militar absoluto de este país, se le perdió el completo control de barrios enteros de Santiago. Desde esa época que no vemos cifras de desempleo de este calibre, ¿eh? Entonces, yo creo que estamos enfrentando un escenario de crisis muy seria. ¿Tenemos alguna fortaleza? Sí, tenemos una fortaleza, y es que durante mucho, mucho tiempo Chile fue de verdad un país súper conservador y responsable en el tema fiscal. Por lo tanto, tenemos unos espacios de endeudamiento y gasto fiscal más o menos importantes, que no los tienen algunos de nuestros vecinos, pero la situación es muy, muy seria, y yo creo que puede ser muy, muy larga. Nos va a ayudar, por supuesto, si es que la economía mundial, los gringos, se arreglan su historia, se afirman, pierde Trump, sí, claro, pero se ve muy complicado. Yo de verdad que estoy muy, muy, muy Oscar, preocupado de lo que está ocurriendo. Hay muchos analistas que dicen que necesitamos nuevas respuestas, que las viejas fórmulas no sirven, que necesitamos más innovación. ¿Cómo se hace eso si es que hay problemas de fondo, no? A ver, yo creo que la gran dificultad, paradójicamente, no es lo que acabamos de hacer como política, porque como política lo que acabamos de hacer es este acuerdo para mayor gasto en estos planes de emergencia, ¿de acuerdo? Y a mí me parece que eso fue un avance importante, porque al principio el gobierno estaba en una posición increíblemente conservadora, y o sea, acuérdense que estaban proponiendo estas cosas que disminuían en 3 meses, que era como una cosa así como insufrible, digamos, como de economista, así como ñoñito, va a bajar en 5,3%, es una cosa insoportable, digamos. O sea, yo lo encontré, a mí me sorprendió mucho el ministro de Hacienda eso, yo tenía otro concepto de eso. Pero bueno, las circunstancias obligaron al gobierno a cambiar esa posición, digamos, y ahora estamos con un plan que nos permite unos 2-3 meses de planes de ingresos de emergencia para que la gente haga la cuarentena. Si es que no hacemos no aprovechamos esa plata para que la gente la pueda hacer efectivamente, creo que va a fracasar esta estrategia. Y entonces hay que mirar esto de otra manera. Por ejemplo, si tú no complementas los ingresos de emergencia en este momento con una ley que haga que permita hacer una moratoria generalizada de pagos de servicios, o sea, agua, luz, qué sé yo, y de moratoria de pago hipotecario, la mayor parte de la clase media chilena es una espada de Damocles que tiene ahí encima, ¿no es cierto? Algunos bancos lo han estado negociando, pero no necesariamente todo el mundo. Yeah. Si tú no haces una ley generalizada de eso, buena parte de esa plata de emergencia se va a ir a las empresas y a los bancos. Claro. en pago de deudas y cuotas, digamos. Entonces, eso es una cosa. Segundo, si tú no te pones así súper serio con establecer protocolos de sanitarios para los servicios esenciales. O sea, por ejemplo, el tema de los delivery, ¿no? Yo no estoy seguro de que el gobierno esté vigilando y esté estableciendo protocolos sanitarios para los delivery. O sea, hay un tema para que la gente que hace delivery no sea otro vector de transmisión. ¿Hemos hecho eso? Digamos, hay medidas, hay protocolos, hay... ¿te fijas? O si no, lo que vas a terminar haciendo es un forado gigantesco a la cuarentena, que te va a fallar al final. Y también tenemos que ponernos un poquito duros con el tema de la gente que está evadiendo la cuarentena, lamentablemente, si para eso es el tema de los ingresos de emergencia. Entonces, eso por un lado. Y lo otro es que si no empezamos a pensar pronto en que esto va a ser largo, o sea, independientemente de la cuarentena, vamos a tener un periodo de depresión económica más o menos significativo. Bueno, eso significa que vamos a tener que tener medidas de reactivación muy considerables, en las cuales ahí sí creo que el gobierno muestra su sesgo ideológico y, digamos, tienen todavía demasiada fe en que simplemente con algunas medidas tributarias, digamos, para las empresas, y que la depreciación acelerada, que la liquidez del Banco Central, automáticamente el mercado se va a arreglar después. Yo creo que eso es demasiado optimista. O sea, francamente, cuando pasan periodos como esto, o sea, lo que no ven cuando dicen o piensan eso, es que cuando pasan periodos como este, las empresas quedan dañadas financieramente. No es que no es simplemente que dejaron de vender por un rato. Hay daño. O sea, la gente pierde, las empresas pierden sus locales, ¿me entiendes? Pierden su capital, sí. Quedan endeudadas, pierden a sus trabajadores. ¿Y qué habría que hacer? No se arregla de un minuto a otro. Bueno, lo que tú tienes que hacer es, lo conocemos, son medidas de activismo público más o menos importante. O sea, lo que tiene que hacer el Estado es impulsar ciertos sectores con cierto nivel de decisión. Por ejemplo, claramente uno de los sectores que tú puedes reactivar con algo de responsabilidad sanitaria en este momento es el sector de obras públicas. Lamentablemente hasta el momento las señales que han venido del gobierno han sido de paralizar las obras públicas, que para reasignar la plata. Esa fue la... De ahí sí. ¿No es cierto? Yo pienso lo contrario. Yo pienso lo que hay que hacer es lanzar al máximo obras públicas, porque entre otras cosas las obras públicas la mayor parte se hacen al aire libre, y la evidencia internacional muestra que los contagios al aire libre son mínimos. Y se establece, digamos, medidas sanitarias menos todavía. Entonces aquí lo que hay que hacer es un plan gigantesco de obras públicas. Tú vas a tener durante un periodo muy prolongado la imposibilidad de usar el transporte público con la densidad necesaria. Vas a tener que tener reglas de espaciado y todo lo más. Y eso significa que mucha gente se va a tener que convertir, ¿no es cierto?, a por ejemplo, el uso de la bicicleta, que es lo que están haciendo en Alemania, en Holanda, en Londres. Y eso significa que tienes que construir millones de ciclovías, ¿no?, y hacerlas que funcionen. Bueno, eso es obras públicas, te fijas, eso puede generar además empleo. Tú vas a tener que tener un sistema de trazabilidad y contacto. Yo he visto que han empezado a establecer un sistema de trazabilidad y contacto, pero extremadamente tímido. Tímido, yeah. Pequeño, chiquitito, que llama, que no sé cuánto. Ahí estamos hablando de que tú puedes darle empleo como a 100.000 personas. Empleo, ¿para qué? Para que una pyme no tenga que tener su propio sistema de trazabilidad y contacto, sino que pueda llamar a un teléfono y ahí los ayude. ¿Me entiendes, claro, no? Entonces, claro. Pero lo que nos ocurre, ahí sí creo que hay un problema ideológico, lo que nos ocurre es que Chile es un país que está tan acostumbrado a una perspectiva así extremadamente liberal en términos económicos, que estas cosas que yo estoy diciendo, literalmente, yo cuando lo he dicho en otros foros, Zoom y otras radios, los comentarios que me han llegado es que yo estoy delirando. Así, mire, no, Landerroche es un delirante. Perdona, estas son las cosas que están haciendo en Inglaterra, en Holanda, que hicieron en Nueva Zelanda, en Singapur. Pero aquí en Chile son delirantes, ¿entendés? O sea, que el Estado asuma un rol estratégico ante una amenaza estratégica como la que estamos, de la pandemia y la depresión mundial que viene después, aparentemente es una cosa delirante. Entonces, ahí sí creo que tenemos un límite ideológico muy complicado en la derecha, y en la izquierda creo que también, porque en la izquierda básicamente parecen estar contentos con la idea de que lo único que ellos tienen que hacer es pedir más ingresos de emergencia. ¿Te fijas? Y que en el fondo implícitamente lo que están diciendo es que también que el mercado se va a encargar de lo demás. Claro. No, eso no es así en estas situaciones. Claro. Entonces, hay que hacer en el fondo, en el fondo aquí lo que nos falta es una mitad de que entender que los mecanismos automáticos de la economía que estábamos acostumbrados a que funcionaran en situaciones normales, en este tipo de situaciones no funcionan y por lo tanto el Estado tiene que tener otro tipo de rol, otro, completamente distinto, mucho más activista. Por ejemplo, es muy probable que tú igual tengas a una enorme cantidad de trabajadores que a pesar de todas estas medidas de reactivación que tú puedes hacer desde el Estado, no consigan trabajo y estén a la espera de la recuperación económica por lo menos un año y medio, ¿ya? Sí. Bueno, si los vas a tener en sus casas, sería mucho mejor estarlos capacitando que tenerlos en sus casas simplemente dándoles una especie como de ingreso de emergencia para que estén ahí encerrados como un hámster. ¿Entendido, no? O sea, tú dices, algunos tienen problemas de conectividad. Bueno, solucionemos el problema de conectividad y hagamos que ese periodo sea un periodo de capacitación de los trabajadores en todos los ámbitos que sabemos que tenemos terriblemente o de enormes problemas de capacitación y de productividad en los trabajadores. Sabemos que a la gente no la podemos tener encerrada por meses y meses. Bueno, entonces establezcamos un sistema de turnos, hablemos con las juntas de vecinos, con las organizaciones, para que, así al estilo del censo, se vea qué personas están en qué barrio, y diga, bueno, a usted le toca pasear en tales días, inscríbase, para pasear con los niños, con los perros, el parque, y hay un sistema de turnos, y hay gente que vigila que los turnos se cumplan, ¿me entiendes, no? Oscar, ¿tu relación con Briones es cercana, es civilizada? Sí, yo lo ¿Y por qué no conversas? ¿Por qué no le mandas conversas con él? Estas cosas las hemos dicho y las hemos dicho en forma pública. Lo que pasa es que los ministros y los gobiernos están sujetos a presiones políticas complicadas, digamos. Entonces no es que no hayan escuchado estos consejos. No se basen en ese rollo. Ya, tan ahí atento. Oscar, ¿cuándo quedó la prueba entonces? No, Oscar, tú comentabas que Chile ha sido muy, muy ordenado y eso nos pone en una buena situación. En un momento donde hay mucha crítica a el modelo que Chile viene desarrollando desde hace 30 años, a propósito de lo del 18 de octubre para adelante. Y pensando también en lo que dijo Bloomberg hace poco, de que Chile como que estaba medio como mirando un espejismo, que creíamos que éramos mucho mejores de lo que éramos. ¿Y tú que te creías el rey de todo el mundo? ¿Cómo vemos esto realmente? ¿Éramos tan buenos, éramos tan malos? ¿Somos los mejores, somos los peores? ¿Cómo lo ponemos en perspectiva esto? No, yo creo que efectivamente a ver, es muy pronto para decir efectivamente cuál fue el conjunto de factores que fallaron. A mí me da la impresión de que el factor de que había gente que no podía hacer la cuarentena porque hay mucha desigualdad todavía en Chile y por lo tanto había mucha gente muy cerca de la línea de vulnerabilidad, era un factor. Y eso significaba que desde muy temprano el gobierno tenía que ser mucho más generoso en términos de los planes de ingresos de emergencia. Yo creo que efectivamente ahí hubo una ceguera, ¿ya? Y ahí se equivocó el gobierno completo, todos los ministros, o sea, porque fueron muy duros al principio en eso. Y yo creo que ahí hubo un error, pero yo creo que también hubo un error en los temas comunicacionales cuando se habló de la nueva normalidad, ¿ya? Ahora, yo creo que tenemos que mirar a la cara el problema de fondo, ¿eh? Yo creo que estos son los problemas de manejo, si tú quieres, ¿no? Como el problema táctico, ¿no? El problema estratégico es que en Chile tenemos una depreciación de la confianza ciudadana en las autoridades que es previo al 18 de octubre. Sí, claro. Es previo, ¿ah? pero que empeoró ahí, que es súper difícil. O sea, es muy complicado en Chile en este momento que las autoridades digan algo y la gente obedezca. Eso es súper complicado. Si uno mira las experiencias internacionales de manejo de pandemia, lo que uno ve en los mejores casos, los países que mejor lo hacen, son países en los cuales, primero, el Estado es efectivo en términos de las cosas que hace. Segundo, se han puesto duros, digamos, y han tenido que tomar las medidas duras y han asumido los costos en el corto plazo, pero que les ha sido rentable en el largo plazo, ¿no es cierto? O sea, en Nueva Zelanda ya tienen partidos de rugby a estadio lleno en este momento, mientras hablamos, ¿eh? Y lo otro es que niveles de confianza importante de la población en sus autoridades. Y nosotros tenemos completamente destruido eso. Sí. A todos nos pasa, ¿eh? Yo encuentro que digamos, el placer que se genera cuando uno tiene estos como ataques de indignomanía, digamos, en las redes sociales, y uno se siente como satisfecho con eso, ¿no? Cuando lo hace uno mismo, ¿no? Pero bueno, uno está contribuyendo a un clima súper complicado, a un clima que es súper difícil cuando se enfrenta a una situación estratégica como esta. Sí, estamos en el peor de los mundos. Lamentablemente, Oscar, vamos a tener que cortar, nos hemos entretenido demasiado hablando contigo. Hemos dicho varias veces que queríamos tenerte permanentemente. Vamos a seguir conversando contigo en el futuro. Muchas gracias. Un abrazo. Por el contacto. Nos vemos, chao. Ahora se molestó porque lo cortamos, Marcelo. Se molestó, nunca más va a querer hablar con nosotros. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. San Salomón hoy día, mira el nombre de mi suegro. ¿Qué te parece? No, hay un compañero de periodismo que trabaja, entiendo que trabaja en La Cuarta, entonces Salomón Mansur, le mando un saludo. Estupendo. Bueno, Salomón, el compañero de tututu. Ah, ¿verdad? Tiene razón. Salomón. Salomón y tututu. Saludos a Pablo. Está de cumpleaños Paul McCartney, ¿eh? Mira. Oh, ¿cuántos años Rafaela tiene? Rafaela Carrá, María Bethania. McCartney nació en el año 42, está cumpliendo 78 años. Carlos Ominami, 108 años. La Sigrid Alegría, un saludo, un cariñoso abrazo. Claro. La Sigrid Alegría. Bueno, la encuesta. La encuesta del día de hoy está en torno a los 100, va a 600, 643 votos. ¡Uy, pobretona! Está ahí en la medianía de la tabla y estábamos preguntando por esto del Senado y su rechazo a la admisibilidad de la ley del postnatal. ¿Entiende lo que está pasando? El 12% dice que si lo entiende, que aquí hay pura maldad. 12% dice que hay maldad puramente. El 24% dice que entiende que lo rechazó porque era inconstitucional. El 30% dice que lo entiende y es mezquindad. Es gente coñete. Yeah. Y el 33%, este es el que ganó, es que no entiende nada. Bueno, ahí está. Oye, hoy día a las 10 de la mañana, el ministro de Educación Raúl Figueroa con el subsecretario Jorge Poblete presentan la nueva web del Mineduc Aprendo Docente. Ojo con lo que va a pasar en la educación, porque está bastante oscuro ese panorama. ¿De qué va a pasar con este año? Sí. Hay varias alternativas. Dicen que hay mucho preacuerdo y hay mucha conversación, así que un tema para la semana. Exactamente. Un datito. Claro. Muy bien, gracias, Caleta. ¿Algo que agregar? No, nada. Bueno, déjame decirte entonces que el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Spirit Index, para el sector AFP es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntate libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código invierno libro en la app y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Perdón, en BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y familias vulnerables. Haz tu aporte en BCI.cl y BCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Oye, y tenemos un concurso, ojo, ¿sí?, que está ahí. Claro, fíjate que si todavía estás pensando qué regalar en el Día del Padre, tenemos una excelente noticia. Participa por una experiencia Amor y Pastas. Ingresa a oasisfm.cl y completa el formulario. El premio incluye una caja con todos los insumos que necesitas para hacer exquisitos ñoquis y además podrás participar en una actividad virtual donde te enseñarán las distintas preparaciones, además de escuchar música en vivo y pasarlo muy bien. oasisfm.cl. Nos vemos entonces. Que estén bien. Hasta mañana. Chao, Carleta. Hasta luego. Chao. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco, chilena consolidada y su seguro de vida pro mujer. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM.